Viernes 3 de marzo. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Efesios 1, versículo 18. El texto nos habla de la gratitud de Pablo por la fe y el amor de los creyentes. Pide en oración sabiduría para ellos y luz para sus mentes. Habla del poder de Dios que obra en ellos. Ese mismo pedido podemos hacerlo nosotros también. He sido bendecida con 3 hijas y 1 hijo. Con el nacimiento de cada uno de ellos nació un amor nuevo en mi corazón. Nada ni nadie podrá quitar de mí el amor que siento por ellos. Nadie puede cambiar esta relación. Siempre serán mis hijos amados. Siempre están en mis oraciones. Cuanto más nuestro Padre se preocupa por cada uno de nosotros y espera que acudamos a Él para tener día a día un encuentro personal con Él. Desea darnos sabiduría para verlo con los ojos de la fe y anhela que nos dejemos conducir con una mente iluminada que nos dé la certeza de que la vida eterna nos pertenece y que ya la estamos transitando. Nuestra fe y confianza en Dios nos permite apropiarnos de un poder sobrenatural que está disponible para cada creyente. No importa cuán difícil sea la situación que enfrentes hoy, agradece a Dios por la fuerza que puso en ti para hacer frente a cada adversidad. Tal vez ese poder esté dormido. Despiértalo orando, ponlo en acción. Es la fuerza de Dios que por su gran amor te otorga a ti y a mí. Que por gracia tu fe y tu sabiduría te conceda una mente clara para activar el poder de Dios como una fuerza poderosa que todo lo supera. Una reflexión de Amalia Elsasser para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.